y el amanecer. Reflejos del sol pegando en el lente. Si cruzo la calle puede que sea esta la última vez del día. Sueles convencerme que me ponga bien, que son nubes grandes donde viviremos tal vez. No tengo problemas con soñar, despierto nunca. Ahora estoy volando y no tengo avión. Parece que el cielo cayó a mis pies. Ahora estoy volando y no tengo avión. Parece que el cielo cayó a mis tirado sobre el pastizal.